El mojado tiene ganas de secarse. El mojado está mojado por las lágrimas que bota la nostalgia. El mojado, el lindo. Javier Valencia es hermano de San Juan de Dios, andaluz de nacimiento. Ha pasado gran parte de su vida en Latinoamérica. Algunos de los aquí presentes tuvimos el placer de conocerle y compartir en el albergue de San Juan de Dios en Quito una experiencia que desde entonces ha marcado nuestras vidas. Allí, en la confluencia de la calle Bahía de Caraqués y Tumbes, han quedado en nuestra retina muchas personas que son ahora nuestros nadies. Ante la mirada atenta del panecillo, los quiteños deambulan en busca de sueños, sueños que salgan del hermano Javier. Javier nos enseñó y nos transmitió cómo era la vida en sencillez. Bienvenido, Javier, y te queremos. Bueno, pues en primer lugar agradezco a todos la invitación por compartir esta mesa redonda y también compartir este día con todos vosotros. Bueno, pues yo, mi experiencia es en Ecuador, como han dicho, y en Perú anteriormente, he estado 15 años como hermano, así que aquí que hay muchos hermanos, pues cualquiera también podría estar aquí, pues todos también tienen sus experiencias muy ricas. El estar en esta realidad que viví en Quito, pues en un albergue que ya llevamos los hermanos 20 y tantos años, en un primer momento nos ofrecieron el ayuntamiento de la ciudad un almacén, así con el techo de uralita, pues para acoger a los vendedores que había por las calles, los vendedores ambulantes, y para los indígenas que también venían de los pueblos a la ciudad a hacer trámites de salud, etcétera, o a vender, o por muchas cosas. Entonces, en primer lugar, estuvieron ahí, en este almacén. Viendo que esto crecía, porque ya no solo eran los vendedores que iban a dormir, sino que ya se quedaban incluso allí por el día personas con trastornos mentales, alcohólicos, etcétera, y que no se reunían condiciones, se hizo otro albergue en otro sitio, cerca de aquí, pues bastante mejor y más grande. Este albergue pues tiene desde el año 2002. Entonces aquí es donde pues he estado estos últimos años y la experiencia ha sido pues muy rica, porque este lema que se está aquí tratando en el encuentro de Capacha sobre la acogida, pues era el diario, era el pan nuestro de cada día. Allí pues no sabíamos bien en los perfiles, aquí se habla todo mucho de perfiles, pues allí no teníamos perfiles. ¿En qué sentido? Pues que es un albergue, pero era residencia de ancianos, era mini hospital psiquiátrico, era centro de madres maltratadas, centro de indígenas, en fin, de refugiados. Entonces, por eso digo, no hay perfil. Aquí cuando los hermanos, a veces, o personas preguntan, ¿y cuántos días podían estar en el albergue? Digo, pues hasta que hiciera falta. No se podían poner muchas normas porque luego hay que saltárselas. Entonces yo digo, mejor no ponerlas para luego no saltarte muchas normas. Entonces, bueno, pues lo que yo resalto de esta experiencia era, bueno, primero cómo nos ayudaban muchísimas personas. En estos países, pues todavía hablo en general, las ayudas de los gobiernos son muy precarias. Como ejemplo les digo, a nosotros nos daban, aunque entre yo en empresa, como dice aquí el padre, bueno, pues nosotros nos daban $600 al mes. Eso era la ayuda oficial que teníamos. Entonces, pues con esto teníamos que atender a todas las personas, que eran más o menos diariamente unas 200. En diario para comer, dormir, y luego un grupo que vivían allí con discapacidades mentales y físicas, que eran en torno a unos 30, 40, dependiendo. Entonces yo lo que resalto era la gran ayuda de distintas personas, de familias, de empresas, de jóvenes, de universitarios, de colegios, que iban a ayudarnos y van. incluso pues de voluntarios de aquí de España, ¿no? Que también pues en, como están haciendo publicidad de los talleres, pues yo también animo, luego en el taller animaremos para que esta experiencia que ha hablado Pablo y algunos que han estado aquí, pues del voluntariado. Y luego la parte económica igual, pues nos ayudaban muchísimas personas. En fin, a mí me expliqué, me iban muchos al albergue, hermano, ¿y cómo se mantienen ustedes? Pues no sé cómo decirle cómo nos mantenemos. Sí les puedo decir que siendo responsable, bueno, trabajando y ahorrando para poder llegar a final de mes. Y luego, pues la experiencia también muy rica de lo que es la acogida. Bueno, nosotros allí, vuelvo a repetir, no teníamos muchos protocolos y muchas cosas de estas, pero sí intentábamos vivir lo que era la acogida. Esto se, para mí es muy importante la experiencia de acoger pues con todo el ser, por ejemplo, con la mirada. Cuando allí pasaban por a la noche a dormir, pues a veces llevaban ciento y pico de personas, pues no podías hablar con todos, saludabas así un poquito, pero ya con la mirada que la persona se sintiera acogida. Luego, si tenías una palabra o una sonrisa, ya era un paso más. Si le podías hablarle, ya era un paso más y podías luego solucionar tantos problemas. Pues para concluir un poquito esta experiencia que hemos tenido allí, en definitiva, pues es dar gracias a Dios que mueve a tantas personas de distintas. Allí, por ejemplo, iban voluntarios y me decían, algunos de España, otros de allí, hermano, yo soy ateo. Bueno, pues muy bien. Entonces, así como diciendo, a ver si este nos va a meter aquí cosas raras o para ellos, ¿no? Y bueno, pues nos ayudaban de una forma pues ejemplar y toda esta solidaridad que nace de cada persona pues es algo que es muy bonito verlo y cuando a veces hablamos tantas cosas de pesimismo, de cosas que suceden, pues ver todo lo que hay de bueno en todas las personas. Y nada más, muchas gracias. El mojado tiene ganas de secarse. El mojado está mojado por las lágrimas que bota la nostalgia.